en Honduras. Este domingo que viene, 18 de noviembre, la Convergencia contra el Continuismo realizará una consulta ciudadana para conocer su opinión sobre la continuidad del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y qué piensa la gente también sobre el modelo extractivo que ha concesionado el territorio para la minería y las hidroeléctricas. Yolani Pérez nos informa desde Radio Progreso. Saludos cordiales a América Latina y el mundo. Y es que precisamente será en el Departamento de La Paz donde se va a desarrollar esta consulta que tiene como objetivo conocer la opinión ciudadana en torno a la continuidad del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Escuchemos las reacciones que nos brinda el sociólogo y parte de la Convergencia contra el Continuismo, Elvin Hernández. Él asegura que ya están habilitados los centros de votación en el Departamento de La Paz. La consulta está convocada, está organizada para el municipio de San José de La Paz. La hora inician pues los centros de votación, abren desde las 7 de la mañana y estarán cerrando a las 4 de la tarde, para a las 4 de la tarde empezar el conteo de los votos en cada uno de las comunidades. ¿Y cuáles son esas comunidades? ¿Cuáles son los centros de votación, digamos, que están organizados? Estamos hablando del municipio en el San José. Ahí van a haber urnas en la escuela Aspiración Infantil. Luego van a ver en la comunidad La Florida, en la escuela Dionisio de la Herrera. Luego en la comunidad El Aguacatal, en el centro básico El Porvenir. Luego en la comunidad El Pedernal van a estar las urnas en el centro básico José Cecilio del Valle. Esos son los 4 centros de votación que se ha organizado desde la Convergencia y como concreción de la Convergencia ha estado CEPRODEC, y he estado COFADE haciendo todo este trabajo organizativo llevar a cabo el desarrollo de esta consulta. ¿Cuál es el ABC de esta consulta? ¿Qué se le va a consultar a la ciudadanía? A la gente se le va a consultar sobre cuatro grandes cosas, digamos. Uno, si la gente está de acuerdo o no con el modelo extractivista que concesiona los bienes naturales. El segundo tema de consulta a la gente es si la gente cree que en Honduras vivimos en un estado democrático de derechos, es decir, si la gente cree que en Honduras se le respetan los derechos humanos a la gente, si tenemos un estado que administra los recursos de manera transparente. Tercera pregunta, digamos, tiene que ver con el régimen actual, es decir, y la pregunta es si está de acuerdo con que Juan Orlando Hernández siga en el poder. Sobre todo pues con una persona que está ahí en el marco de violar la ley, una reelección ilegal y un régimen que todo su quehacer fundamental gira alrededor de política pública para beneficiar a la gente más rica de este país, como lo hemos visto, con unos vínculos fuertes pues con la corrupción, con unos vínculos muy fuertes con el uso de la fuerza. Entonces la tercera pregunta va en esa línea, es decir, si está de acuerdo o no con la continuidad de Juan Orlando en el poder. Y la cuarta pregunta es más comunitaria, es más municipal. Y aquí el municipio de Santa Fe acordó preguntar si el municipio de San José están de acuerdo o no con la instalación de proyectos mineros y proyectos hidroeléctricos en el municipio. La consulta se va a desarrollar el domingo 18 de noviembre y es convocada por la Convergencia contra el Continuismo, una instancia que nació para rechazar la continuidad del régimen de Juan Orlando Hernández en Honduras. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yolani Pérez.